Contesta rápido tu teléfono porque son tus amigotes para invitarte una cerveza. ¡Uy! ¡Ay, Homero! ¡Yo también quiero cerveza! Hoy nomás que este pendejo conteste la línea.